Te garantizo que no te haré daño. ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Quién es solamente la forma de la función qué? ¿Y qué soy? ¿Un hombre con una máscara? Sí, eso ya lo veo. Naturalmente. No me cuestiono tu capacidad de observación. Simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. Ven. Pero en esta noche tan prometedora, permíteme que en lugar del banal sobrenombre, sugiera el carácter de esta dramatis persona. ¡Voilà! A primera vista, un humilde veterano de vodevil en el papel de víctima y villano por vicisitudes del destino. Este visage, ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la vox populi, ahora vacua, desvanecida. Sin embargo, esta valerosa visión de una extinta vejación se siente revivida y ha hecho voto de vencer el vil veneno de estas víboras en avanzada que velan por los violentos viciosos y por la violación de la voluntad. Veredicto es venganza, vendetta, como voto y no en vano, pues la valía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y al virtuoso. A quemarlo todo, en mi corazón tengo una llama. En mi corazón tengo una llama que no late, pero que lo quema todo. Y es que busco sobrevivir día a día, aunque no conozco el modo. Siempre estoy dando vueltas, buscando no caer en el abismo, saltándome la regla, creyendo en uno mismo, incendiando la hoguera que hace que mi alma, es que solo la destrucción me volverá la calma. Yo no quiero caer en la monotonía del trabajo, tampoco quiero estar sentado todo el tiempo mirando desde abajo, vivir arrodillado y no tener sangre en la pena. Y mi corazón lata al rojo vivo, algo que valga la pena. A quemarlo todo, a quemarlo todo, a quemarlo todo. Bailar al ritmo loco del caos, la anarquía. Pasar la noche entera soñando que la ciudad se quema, destruyendo la mercancía, quemando su comisaría, rompiendo la jaula que te encierran día a día, saltando los abismos. Recuerda, el peor enemigo eres tú mismo. Con mucho corazón y un poco de alegría, viviendo al 75% de nitrato. Anótalo bien, pasemos un buen rato. 12,5 es el número que busca. Agregaré carbón, mezcla de inspiración. No fumes sin cuidado con la electricidad estática. No saques chispa, aguanta con la práctica. Que esa wea no rima, pues a mí me da igual. Que mi corazón no sufra más. Pues si bien está todo claro, solo te falta un número y un compuesto. 12,5 solo sufre. Mezcla todo con cuidado, mezcla todo con calma. Prepárate una mecha y que esta puta ciudad anda. ¿Sabías que si mezclas partes iguales de gasolina con jugo de naranja concentrado haces napalm? Puedes hacer toda clase de explosivos usando simples aditamentos de casa. ¿Sabes qué es un edredón? ¿Un edredón? Es una sábana, solo una sábana. Ahora, ¿por qué chicos como tú y yo sabemos qué es un edredón? ¿Es lo esencial de nuestra supervivencia en el sentido de cacería? ¿No? ¿Qué somos entonces? Somos, ya sabes, consumidores. ¡Correcto! Somos consumidores. Tenemos un estilo de vida obsesionado por los productos. Crímenes, asesinatos, pobreza, eso no me concierne. Lo que me concierne son las revistas de celebridades, la televisión, con 500 canales, el nombre de un sujeto en mi ropa interior, Regain, Viagra, Molestra. Así que al diablo con tu sofá y tus patrones stream, con franjas verdes. Yo digo, nunca estés completo. Digo que dejes de ser perfecto. Digo que lo dejes evolucionar. Deja que los chips caigan donde estaban. Las cosas terminan siendo tus dueñas.